Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 7 de septiembre. A las 11:30 de la noche se lanzarán los tradicionales fuegos artificiales en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Como novedad, este año serán lanzados desde el botellódromo. De esta forma se evita el corte al tráfico de la zona Hipersol en una jornada como la de hoy lunes, en la que continúa la llegada de vehículos de gran tonelaje para la instalación de las atracciones de feria. Los fuegos artificiales tendrán una duración aproximada de 20 minutos, siendo ofrecido este espectáculo por la misma empresa de años anteriores. En la sesión a las 11:30, durante el transcurso de los fuegos, pues, se apagarán las luces de la Avenida Jesulín y de la de Juan Macías el Pato. Se le comunica de aquí por temas de seguridad y porque el pirotécnico no lo ha exigido, pero una vez que concluya, pues se vuelve a dar la luz en general con toda la normalidad posible. Pues la duración se tiene pensado de 15 a 20 minutos, la duración que años atrás se ha llevado, y este año pues es totalmente la misma. Sí, en principio, si no tenemos ningún problema meteorológico debido al tiempo que ahora mismo en el recinto pues está poniendo algo nublado, pues será el evento realizado. No hay ningún tipo de racha, con lo cual no debe peligrar la realización de este evento. Sí, todo totalmente coordinado con el Departamento de Seguridad, y espera pues que llegue las 11:30 para que todos los ciudadanos de Ubrique disfrutemos de este gran momento. No, solamente es por motivo de tantos camiones que suelen entrar para el recinto ferial, pues no cortarle ese horario tan importante como se hacía años anteriores, que era durante toda la tarde el tráfico cortado en la Avenida de Zulín y en la de Juan Macías el Pato. Entonces pues hemos decidido trasladarlo un poco hacia atrás, pero para que esté el tráfico rodado durante todo el día. Que sea sincero, durante el desarrollo se corta el tráfico y después se vuelve a reanudar. La Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique coordina el dispositivo especial de seguridad para la noche de los fuegos artificiales. De esta forma se va a contar con un retén del Plan Infoca, 10 operarios municipales, 4 bomberos con 2 vehículos, junto a la Policía Local y a la Guardia Civil. En lo que se refiere a la seguridad durante la feria, el puesto estará instalado en la entrada del recinto de las casetas, contando con la presencia de efectivos de la Policía, Guardia Civil, bomberos y un equipo de enfermería. Además, Virginia Bazán, delegada de Seguridad, ha informado que los vehículos de bomberos y de policía se van a instalar en la calle Arana. Digo, en esta Junta de Seguridad se trataron todas aquellas actuaciones que iban a tener lugar en materia de seguridad con motivo de toda la feria y fiesta de la localidad, y una de ellas pues también comienza hoy, que es la realización de los fuegos artificiales, hoy día 7. Entonces, para ello, todo lo que es el plan de seguridad y demás está establecido y es igual que el año pasado. Lo único que se modificaría es el lugar de ubicación, que este año pasaría al botellódromo. Tendría lugar en botellódromo. Para ello, para los fuegos, pues vamos a tener un plan que sería formado por personal del Infoca, ¿no? Y el ayuntamiento también ha facilitado a 10 operarios que van a estar situados por la zona, combate fuegos y mochila, para en el caso de que haya alguna incidencia hacia la parte de vegetación que hay por encima, pues directamente pues puedan actuar. Aparte de nuestro dispositivo de bomberos, va a haber 4 bomberos y 2 vehículos que se van a desplazar a la zona. Y este va a ser el dispositivo que se va a montar para esta actividad de esta noche, junto con la policía, la Guardia Civil, que por supuesto van a colaborar en la actividad. Un retén del Infoca que está compuesto por 9 hombres, y ellos pues se van a encargar de cubrir todo lo que es la parte del olivar y demás, la parte de arriba, y han estado coordinados. El viernes pasado tuvo una reunión el jefe de los bomberos, tuvo una reunión con los operarios, que también van a colaborar, y estuvo dando una serie de instrucciones sobre qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que realizarlo y dónde se tenían que ir colocando para que el desarrollo de la actividad pues sea lo más correcto posible. Uh-huh. Y no haya incidencia, evidentemente. Y eso, hemos podido comprobar que viento nada, prácticamente 10 kilómetros por kilómetro, queda muy poco. Y en tema de lluvia, incluso lo comentaba con el jefe de los bomberos, que esta mañana está hablando con él sobre el tema. Incluso dice, mira, si cae una gotita, hasta nos beneficia, ¿no? Porque se asienta un poquito la tierra, ¿no? Así que en ese sentido estamos tranquilos. Como todavía están pasando camiones para lo que son de las atracciones y demás, pues claro, el tener cortada la zona donde toda la mañana, donde todos vayamos a hacer y realizar el montaje de los fuegos y demás, pues todo obstaculizaba todavía más pues el buen desarrollo del montaje, por lo tanto este año, que solamente se va a cortar durante el momento que se estén echando los fuegos artificiales, pues eso nos ha beneficiado. Y en principio pues un algo más facilitador para que se desarrolle todo de la mejor forma posible. Claro, aparte, como tú dices, pues fueron esos los temas que se trataron, y en cuanto a la feria, pues las personas participantes, por supuesto la alcaldesa, concejal de policía local, concejala de policía local, concejala de seguridad ciudadana, tuvo un representante, un vocal de la delegación del gobierno, y representantes tanto de la policía local como de la Guardia Civil, aparte de representantes del consorcio de bomberos y un representante del centro de salud pública. Esas fueron las personas que estuvieron en la Junta de Seguridad de este año, este 2015. Y en tema de la policía, de la feria, pues tomaron la palabra los diferentes representantes de todos los colectivos, y cada uno fue estableciendo con qué recursos, tanto personales como materiales, iban a contar para esta feria. Decir que prácticamente era va a ser como en años anteriores, y tanto por parte de la policía local como por parte de los bomberos, únicamente destacar que este año se van a concentrar todo lo que son los vehículos, tanto de los bomberos, que normalmente se ponían en la puerta de la antigua discoteca de Babel, la discoteca Londres, se ponían allí normalmente el coche de los bomberos, y este año se va a poner también junto con el coche de los policías y demás en la calle Arana, y justo por detrás de las casetas. Ahí se van a concentrar todos los vehículos, y que este año también, como novedad, vamos a establecer un puesto de seguridad en la feria, es una pequeña caseta que se va a habilitar en el recinto ferial, y allí van a estar, pues, en los horarios que se establezcan, pues van a estar tanto la policía como la Guardia Civil como los bomberos. Además va a haber un puesto de enfermería con personal sanitario y una serie de recursos, camillas y una serie de material para que se pueda atender a cualquier persona que quiera dirigirse hacia la zona con algún problema de salud. Está justo a la entrada, al lado de una churrería, pues allí se ha colocado. Este año sí es verdad que ese puesto de seguridad estaba el año anterior, pero solamente estaba la policía. Este año queremos unificar, queremos englobar todas las fuerzas de seguridad que van a intervenir en la feria, y queremos que estén todas localizadas en el mismo sitio, cada uno evidentemente, como ya os digo, con sus horarios y cada uno con su política interna, pero que estén todos ubicados en el mismo sitio. Por tanto, ahí va a estar tanto la policía local, como los bomberos, como los sistemas sanitarios y, por supuesto, la Guardia Civil. Pues no significa que estén allí todo el día, ellos van a hacer su ronda respectiva, van a ir a hacer su vigilancia, pero van a tener siempre personal que va a estar allí destinado. Como normalmente siempre para lo que es la feria, pues se contrata, y hay un acuerdo hecho con el sistema sanitario, con un centro sanitario, para que haya personal sanitario. Normalmente lo que hemos venido desarrollando es que se colocaban en la ambulancia, una ambulancia que también está contratada dentro del acuerdo con el personal sanitario. Y este año pues decidimos que ese personal, pues si existía la posibilidad, antes de montar la caseta de seguridad o el puesto de seguridad, como queramos llamarlo, y vimos mejor que podíamos habilitarle una zona reservada con una camilla y una camilla y material necesario para cualquier actuación sanitaria, y así lo hicimos. Y por tanto ellos van a tener, aparte de esa ambulancia, que la van a utilizar para lo que ellos crean necesario, y si tienen que desplazarse a cualquier punto del recinto, aparte va a estar allí habilitada una zona donde puedan hacer ellos también sus actuaciones y no tengan que estar dentro de la ambulancia, que muchas veces pues no es lo más cómodo para todos, ¿no? Mañana martes, festividad de la Virgen de los Remedios, los cultos se inician a las 9 de la mañana con la celebración de la Santa Misa. A las 11 de la mañana, función principal, para pasar por la tarde en torno a las 7 y media a la salida procesional. El recorrido será el tradicional, salida hacia la plaza, calle Real, San Juan, calle Perdón, Beato Diego José de Cádiz, plaza Colón, calle San Sebastián, calle Virgen de los Remedios, calle Toledo, Trinidad, calle Botica y regreso al templo. Así lo ha destacado Aurelio López. Misa, la función principal a las 11 de la mañana, y después a las 7:30 la misa vespertina, perdón, a las 7, uh-huh. A las 7 la misa vespertina, y a las 7:30, 7:35, dependiendo de la terminación de la misa, pues la salida procesional. Sí, 75, 7. A las 8 menos cuarto está prácticamente la imagen ya en la calle. El templete, está, como en años anteriores, pues se ha puesto encima del altar de culto que se le preparó en su día,